pero qué historia me invento yo. Te digo que mi carro se me ha quedado, que la policía me ha parado, que la gasolina se me ha acabado, todo otra vez la compa se ha pinchado. Ay, no. ¿Y ahora qué hago yo? Necesito de una ayuda, por favor, porque para mi casa no me sirve un carro. Ellos me seguí llevando de los tragos, porque los buenas me seguían atacando y las mujeres buenas seguían llegando. Ay, no. Yo no quiero ser la otra. No, sabe que no. Nadie no. Nadie. ¡Ja! Ilegales. Y Alexandra. Right. Yo no quiero ser la otra. Yo no quiero ser la tonta. Yo no quiero ser la que tú llamas cuando necesitas. Yo no quiero ser la otra. Yo no quiero ser la tonta. Yo no quiero ser la que tú llamas cuando necesitas. Baila la tuya, tú con tu duda. Mami, no te lleves de lo que murmuran, que tú eres para mí solo una cura. Eso es mentira, mi negra chula. Yo no te niego, no soy un santo, un mujeriego, un tiguerazo, un chico malo, un descarriado. Por esas cosas son del pasado. A tu lado yo he cambiado, me he enamorado, tú me has endurado. Mi corazón, mami, te he entregado. ¿Cuál es tu show? Si yo te amo. Yo no quiero ser la otra. Yo no quiero ser la tonta. Yo no quiero ser la que tú llamas cuando necesitas. Yo no quiero ser la otra. Yo no quiero ser la tonta. Yo no quiero ser la que tú llamas cuando necesitas. La otra, nunca la tonta. Y tú sabes que tú eres la puta, la que sofoca a todas las otras. La que yo quiero como esposa. Mi vida loca, mi cocha, mi cocha. ilegales. Tequila. esa nena. ¡Me la llevo yo! ¿Qué es lo que quiere mi gente? ¡Mi gente! ¡Sudar! ¿Qué es lo que quiere mi gente? ¡Mi gente! ¡Gozar! ¿Qué es lo que quiere mi gente? ¡Mi gente! ¡Sudar! ¿Qué es lo que quiere mi gente? ¡Mi gente! ¡Gozar! Los ilegales, man. ¡Vacílame, vacílame! Esta fiesta está muy buena, como me gusta, que sabrosura. Quiero que todo el mundo baile mi rumba. Le dice pare, que sigue el party. Quiero que todo el mundo sienta mi sangre. Sigue, no te pares, sigue, no te pares, sigue, no te pares. Tú vas a sudar tu cuerpo. Sigue, no te pares, sigue, no te pares, sigue, no te pares. Tú vas a sudar tu cuerpo. Daddy, así es mi nombre. Quiero decirte que no soy un golpe que anda por ahí. Mi rumbo fijo, escucha. Agrada, eso lo sé. Con mi canción no te quiero ofender, pero hay algo que tengo en cuenta. La calidad está en mi letra. Los ilegales es el grupo, escucha, no te hagas el estúpido rebelde, no lo niegues. No ofenderte, eso es lo que debes hacer. Sigue, sigue, no te pares. Sigue, no te pares. Sigue, no te pares. Tú vas a sudar tu cuerpo. Sigue, no te pares. Sigue, no te pares. Sigue, no te pares. Se goza. Sacude. Sigue bailando, suda la fiebre, sigue brincando. Yo quiero más de ti. Suelta tu cuerpo, empieza a sentir el calor de mi música, el sabor que te gusta, con el sabor que tiene mi ritmo. Levante la mano y diga conmigo. Pa' arriba, pa' abajo, pa' el centro, pa' adentro. Sigue, no te pares si no quieres que te saque. Aquí se goza, aquí se baila. Sigue, no te pares. Sigue, no te pares. Sigue, no te pares. Tú vas a sudar tu cuerpo. Que no quieras. Sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúdete, sacúd

ilegal, ilegal, ilegal, ilegal, ilegales. Si una morena pide, dale. Si una morena pide, dale. Si una morena pide, dale. Si una morena pide, candela, candela, quémala. Candela, candela, quémala. Candela, candela, quémala. Candela, candela, quémala. Tremendo. Ilegales. Se siente bien, contigo baby yo me siento bien, yeah. Si tú te sientes bien, olvídate del mundo tú también, yeah. No te vayas en sentimiento, no me debíamos, no estamos en eso. Mi corazón no quiere sufrimiento, yo solo ando buscando. No te vayas en sentimiento, no me debíamos, no estamos en eso. Mi corazón no quiere sufrimiento, yo solo ando buscando. Yo quiero. Quédate a mi cintura, así que suelte ese drama y ponte pa' lo tuyo, llama. Tú ten amor y ven cama, tú ten romancillo en rabia. Yo no quiero compromiso, no. Yo no quiero que me hablen de amor. Yo no quiero a nadie que me venga a sofocar mi corazón. Yo no quiero compromiso, no. Yo no quiero que me hablen de amor. Yo no quiero a nadie que me venga a controlar mi corazón. No te vayas en sentimiento, no me hables de amor, no estamos en eso. Mi corazón no quiere sufrimiento, yo solo ando buscando. Chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha. Yo quiero. Chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha. Tú quieres. Chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha. Yo quiero. Chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha. Tú quieres. Chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha. Te sientes bien, olvídate del mundo tú también, yeah. No te vayas en sentimiento, no me veamos, no estamos en eso. Mi corazón no quiere sufrimiento, yo solo ando buscando. Chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucucha, chucuc escuchar. Gracias a los ilegales por habernos acompañado. Chucucha, chucucha, chucucha. Aquí se está disfrutando. Un añito tiene Sábado Extraordinario. Gracias a todos ustedes por seguirnos en arroba extraordinario 5. En breve, el fuerte Omega. El sonido con la nueva amenaza. Yeah. Gustavo Negro poniendo en China. Tú me tienes como el borota. Llorando como un niño en tu sala. Yo ni quería decirte cara a cara que tú me gustas pasar. Tú me tienes como el borota. Ando como un niño en tu sala. A poco, con esa cintura, es la locura, yeah. Me tiene enfermo, pero sin cura. Tú tienes desacatado, tú tienes acelerado, con tu tumbado, ¿eh? Tú tienes que sofocado, en tu lado, emperrado. Oh. Voy a un mandar callado, yo te loco por hacerte ao. Me quito yo enamorado, entregado, ilusionado. Hey, quiero llevar, hey, a otro lugar. Ay, eso te vieron, mi corazón se lo puedo traer. Tú me tienes como el toro, donde vayas, yo te persigo. Tu baile sexy, me pone activo. Pues no te salvas de estar conmigo. Sabes lo que alegar, todo lo que siento porque es real, ¿eh? Tú sabes lo que yo quiero, robar tu beso, tomarte el cuello. Tú sabes que tú me matas, me pongo rápido con tu mirada. Porque mi niña sea tan mala, te quiero conmigo, te quiero en mi cama. Tú no sabes, mami, cuánto yo te extraño. Yo te quiero ahora, te quiero a mi lado. La cosita. cosita, mueve la cosita. Mueve la cosita, mueve la cosita, mueve la cosita. Mueve la cosita, mueve la cosita, mueve la cosita. Mira, me va a matar. Esa chica mira, me tiene loco. Esa chica se está buena. Ahora mueve la cinturita, mueve la, mueve la cinturita, mueve la, mueve la cinturita, mueve la, mueve la. Ay, qué rica, mamita. Ahora que yo voy a gozar, ya tú no estás. Ahora que yo voy a tripear, ahora vivo mi vida loca, loca, loca. Ahora vivo mi vida loca, loca, loca. Ahora vivo mi vida loca, loca, loca. Ahora vivo mi vida loca, loca, loca. No te quiero ver más, ya no voy a llorar. No me voy a enamorar, ya no estoy pa' eso. No te voy a borrar, de mi vida sacar. Ya no me busques más, ya no estoy pa' eso. Te di todo mi amor, te di mi corazón. Cuéntame sin condición, eres tan mala como yo. Te di todo mi amor, te di mi corazón. Cuéntame sin condición, que tú me pagas con tu traición. Bandida, yo que tanto te quería, pero ya veo todo fue una mentira. Tú te aseguro que vendrás arrepentida. Este negro fácilmente no se olvida. Tú sabes que yo soy tu pila, el tiguerazo que te pone en pila. Conmigo no te va a papel de mega diva, que te tumbeba toda fuera de mi liga. No te quiero ver más, ya no voy a llorar. No me voy a enamorar, ya no me para eso. No te voy a borrar, de mi vida sacar. Ya no me busques más, ya no estoy pa' eso. Ya no quiero de eso, ya no estoy pa' eso. Ya no quiero de eso, ya no estoy pa' eso. Ahora vivo mi vida loca, loca, loca. Ahora vivo mi vida loca, loca, loca. A gozar, ya tú no estás. Ahora que yo voy a tripear, ahora vivo mi vida loca, loca, loca. Ahora vivo mi vida loca, loca, loca. Ahora vivo mi vida loca, loca, loca. Ahora vivo mi vida loca, loca, loca. No te quiero ver más, ya no voy a llorar. No me voy a enamorar, ya no estoy. No te voy a borrar, de mi vida sacar. Ya no me busques más, ya no estoy pa' eso. Ya no quiero de eso, ya no estoy pa' eso. Ya no quiero de eso. Ahora vivo mi vida loca, loca, loca. Ahora vivo mi vida loca, loca, loca. ¡Ja! Yeah. me quieres. Te pasa una noche sin mí, tú no puedes. Miénteme que así yo soy feliz. Métete en el personaje. Miénteme y dime que me quieres. Te pasa una noche sin mí, tú no puedes. Ay, miénteme que así yo soy feliz. Aunque no sea así, allántame. Aunque sea con un beso, embóbame. Ven y dime que te enciendo, engáñame. Con tu solo una caricia, mátame. Baby, miénteme. Dime que me quieres, dame todo lo que yo quiero. Háblame al oído, pásame la mano, llévame al cielo. Dime que yo soy el hombre de tu vida. Dime que me amas aunque sea mentira. Que la noche aún no termina, que yo soy el tigre que te domina. Chula, dame un beso y deja el show. Te suelta a ser loco y vámonos. Métete en el personaje. Miénteme y dime que me quieres. Te pasa una noche sin mí, tú no puedes. Ay, miénteme que así yo soy feliz. Aunque no sea así, allántame. Aunque sea con un beso, embóbame. Ven y dime que te enciendo, engáñame. Con tan solo una caricia, mátame. Baby, miénteme. Ilusióname. Esa cara, lo veo en tu mirada, que conmigo tú no quieres nada. Dime qué pasó, dónde fue el amor, qué te hice yo. Si me dejas corazón, si me dejas tu amor, de tu desamor yo. Juegues con mis sentimientos, no veo lo que estoy sufriendo. Juegues con mis sentimientos, tu negro te dice no juegues con fuego. Mami no te rajes, mami no me falles, mami no relajes, que mi corazón corazón es frágil. Mami, no te rajes. Mami, no me falles. Mami, no relajes. Que mi corazón es frágil. A mí no. Mami, no me dejes. A mí no. Mami, no me dejes. A mí no. Mami, no me dejes. A mí no. Mami, no me dejes. Dile, Gans. La verdad es que el amor es una vaina, te sube, te baja, te pone mojiganga. Aquí estoy yo siendo interesado, sí, a cambio de nada. Sabes bien lo que yo te digo, que tienes que cuidarme y darme cariño. Mami, no me niegues lo mío, la vida sin ti no tiene sentido. A mí no, mami, no me dejes. A mí no, mami, no me dejes. A mí no, mami, no me dejes. A mí no, mami, no me dejes. Mami, no te rajes. Mami, no me falles. Mami, no relajes. Que mi corazón es frágil. Mami, no te rajes. Mami, no me falles. Mami, no relajes. Que mi corazón es frágil. Ilegales. ¿Cómo te subí los palos? Ya, ya, mami, ¿qué? No te pongas en esa conmigo. Sabes que yo te quiero, negra.